Ah, está bien. Vamos viéndola. No, que ya me pusiste a trabajar. Pues lo que tú le quieras poner, ahorita voy a poner todo lo que Bien. has escrito, más los audios, los videos, y ahorita lo que te pedí, lo de la historia y una autobiografía para que quede más personalizada. Me estuve acordando de cómo surgió la idea del nombre de México, el árbol de los mil frutos. Entonces, a recuperar dentro de la memoria algunos recuerdos. Pues no importa la extensión, tú te Sí, explayas. ya sé. Fíjate que no sé si has escuchado una canción que se llama El pueblo de las mil danzas. Pueblo de las mil danzas. No, no lo escuchas. Tierra de las mil danzas. A ver, la voy a poner, a ver si suena. Aquí está. A ver. A ver, ahí te va. Esta es la original. Oye, ¿no la oyes? Es que creo que trae filtro para evitar copyright, sí, para evitar copyright y luego, o sea, los softwares bloquean el audio así como ahorita de música. Ahí te mando el nombre. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya te lo mandé. ¿Ya lo estás escuchando? No, apenas va entrando. Fíjate, el estribillo se hizo muy famoso, el de na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sí, esa sí ¿Ya la lo conozco. escuchaste? Esa sí ya la conozco. Bueno. ¿Es del mismo grupo? Originalmente es de un cuate que tocaba, cantaba rhythm and blues, que se llamaba Chris Kenneth, que es la original. Después ya hubo otros intérpretes, uno muy famoso, Wilson Pickett. Así, Pickett es P-C-K-E-T-T, Pickett. Esa en realidad fue la que yo escuché primero. La primera versión fue la de Wilson Pickett. Ahora sé que hay dos versiones anteriores a esa. Pero esa fue la que yo escuché y me gustó mucho. Ah, no, también la escuché ¿cómo se llama? Un cuate que salía con un chino en la frente. Y sus cometas. Me acuerdo. Te iba a decir No, que hizo ¿cómo la te de tocó? la. Ah, pues no. Déjame ver. Sí. Ahorita la música que estás poniendo es como de los 70s, principios de los Sí, del 80. 68. Bill Haley. Con ese también la escuché en un programa que se llamaba Orfeón a Gogó, que estaba dedicado a música rock and rollera. Bueno, ahí la escuché y me gustó mucho. Y ya ves que cuando algo te gusta mucho, es muy difícil que deje de sonar en tu cabeza. Entonces el estribillo, na, na, na, na, ese lo andaba trayendo en la cabeza. Bueno. Obviamente que pasó tiempo y se me pasó, pero tuve esa experiencia. En 1900, 2010 estaba trabajando sobre el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Revolución de Independencia. Entonces dije, ah, pues voy a hacer algo al respecto. Entonces, México, algo sobre México. Y me acordé las mil danzas, me acordé de la canción. Porque mil significa infinito. Entonces, si tú dices mil cosas, infinitas cosas. me metí en mil problemas, infinitos problemas. ¿Cuántos? Infinitos. Entonces, mil significa... No. Entonces dije, ah, pues ya, México, infinito. Y empecé a ver a México como un árbol. Entonces me acordé de la canción Mil Danzas, pero danza hace alusión a la música. Yo dije, no, pero no nada más debe referirse a música, sino a otras cosas más. Entonces, frutos, lo que es lo que muchos árboles ofrecen, frutos. Entonces, así surgió el nombre de México, el árbol de los mil frutos. Y se lo propuse a un cuate, que ahora es el secretario general de la UAP, que quiere ser rector. Pero en ese entonces era operador de Agüera. Ah, mira. Entonces le dije, oye, tengo un proyecto para celebrar el centenario y bicentenario de la Revolución Mexicana y Revolución de Independencia. Esto en un desayuno que él me invitó. Entonces ahí estábamos platicando y dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues ahorita no tengo compromiso. Entonces, vente. Estábamos desayunando en la Vaca Negra de Plaza Loreto. No, de Plaza Dorada. Y ya nos fuimos a tomar su auto y de ahí al centro, a donde estaba la vicerrectoría de extensión universitaria. Ya le había hablado este cuate al vicerrector de que íbamos a llegar a platicar con él a su a su oficina. Bueno, llegamos, ¿qué sería de Plaza Dorada al centro? Pues ni media hora, pongamos media hora. Cuando llegamos, estaba el vicerrector, estaba la directora de Radio UAP, estaba otros funcionarios. Y mi cuate dice, a ver, pues ahora le presenta. Digo, no lo traigo por escrito, pero sí puedo expresar mi... Tengo un proyecto para celebrar el bicentenario y bicentenario de la Revolución de Independencia y de México. Ajá, platícame más. Ah, bueno, pues el proyecto se llama México, el árbol de los mil frutos. Me dice, espérate, ¿cómo? México, el árbol de los mil frutos. Dice, ya, ¿para cuándo quieres comenzar? Era un martes. Y digo, pues el viernes. No. Tenemos que hacerle promoción antes. Entonces le digo, pues esto fue en enero. Entonces le digo, ya tengo la fecha. Entonces para que sea el primer programa. Que fue el 5 de febrero de 2010. Esa fecha es la de... Se conmemoran las dos revoluciones. Y viernes. Y mi programa. Y dije, ah, pues ahí está mi programa. Incluso fui a ver a Nares. No sé si te acuerdas de Nares. No, ya hay nombres que ya se ven. Bueno, era un personaje de la UAP. Que también había llegado a ser secretario general. Y digo, oye, se llama Guillermo. Oye, Guillermo, tú eres abogado, te invito a mi primer programa de radio. ¿Cómo? Sí. Porque éramos adversarios políticos, pero nos llevábamos bien. Y digo, sí, ya tengo el programa, ya me lo aceptaron y todo. Y quiero que se hable de la revolución, de independencia, de la revolución de México del 1910, Pero ese día es el día de la Constitución. Entonces hablemos de las constituciones en México. Y me dice, no, pues mejor te voy a recomendar a un constitucionalista. Y le digo, bueno, ¿quién? Y me lo propuso. Se apellidaba García y lo conocía. Ah, le digo, sí, sí lo conozco. Es muy buen, me dice él, es muy buen constitucionalista. Y digo, bueno, nada más que era del PAN, este cuate. Y digo, pues órale, si venlo a ver y dile que yo te lo recomendé. Fui a derecho, lo busqué. Le dije, oye, vengo de parte de Guillermo Nares porque me recomendó que tú fueras mi invitado. Ya que le platico la cosa esta del programa, me dice, sí, allá estoy. Pues ahí tienes que... El programa lo íbamos a hacer dos. Uh-huh. Daniel Alcántara y yo. Con Daniel porque lo había emboletado para ser candidato a rector y quedó en segundo lugar, ¿no? Entonces, no, ya, te invito a mi programa para que veas que no soy gacho. Y aceptó. Pero un día antes se rompió la pierna. Ahora. Entonces, híjoles, tenía yo que aventarme solito. Y pues, no tenía experiencia. Digo, así con dos, pues ahí vamos campechaneando las cosas. Pues arrancamos el programa. Viernes a las 10, el primer programa, hago la presentación de mi invitado, y así, cuando me di cuenta ya teníamos 2 horas, y claro, la música que llevé para intercalar. Pues ya que terminó el programa, me dice mi cuate este, el constitucionalista, mira Toño, yo creo que no vas a durar ni 3 meses. Ahora, tanto así. Así me digo, ahora sí, no sé, pues hacer radio. Entonces, bueno, pues me picó la cresta. ¿Cómo no? Tengo que durar aunque sea 5 programas. Y así empezamos. Ya después se fue integrando desde Alcántara, invitados, chavos de servicio social, hasta que llegaron los primeros 5 años. Entonces fui a hablar con el contador de la UAP, que también era mi amigo, y le digo, oye, voy a cumplir 1 lustro, pues que se diga algo de la UAP, quiero organizar una cena con mis amigos, los más cercanos al programa, y quiero que la UAP coopere, ¿no? Claro que al que le estaba diciendo era el tesorero. Y me dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Que le digo, mira, hay un restaurante tal que le digo, y los que hacemos el programa somos 5. Pues esos. Me dice, no, doño, así no. Ven, pues ni modo. No, espérate. Hazlo en grande. ¿Cómo en grande? Sí. Una cena formal, con vino, con licor. No, pero ¿qué van a pagar todo eso? Bueno, pagaron hasta el... No sé si tú estuviste en esa fiesta de los 5 primeros años, ahí en la China Poblana. Sí, que era un restaurante que estaba ahí, ahí casi en contra esquina, pues, de la compañía, ¿no? Sí, nos invitaste. Estuvo Alba, estuvo Marco, estuvo... ¿Sí estuviste? Pues estuvimos todos, algunos que estábamos en la caja de cartón, me acuerdo. No, no. Entonces me dijo, invita a todos los que quieras, a los que... O sea, algo grande. Ah, pues ya fue que no solamente invité a los de la UAP, sino a los de Tele Ciudadana y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, de ahí nos fuimos caminando para allá. Ándale. Pues así fue. Fue los primeros 5 años. a los siguientes 2 años, sin problema, mucha gente, ya, tú estabas integrado, y de pronto me dicen, ¿sabes qué? Ya no. Porque le eché una crítica al que era rector, al Alfonso Esparza, de el robo, un autorrobo. Dije, no, este no es robo, es autorrobo. O sea, que había sido la propia UAP la que se había robado unos documentos. Sí, me acuerdo de ese programa todavía. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegaste. ¿Cómo? Sí, hasta aquí llegué. Bueno. Intenté hablar con él para decirle, oye, tienes la piel muy delgada. Y me di cuenta que el problema no fue con él, Entonces, con otros personajes también de su núcleo, que corrieron la versión de que había sido decisión del rector, y todo el mundo pues aceptó lo que el rector había decidido, pero no fue él. No es porque él me lo haya dicho, es que me di cuenta, ay, aquí fue todo un complot, porque además ya Alfonso no estaba, pues ya tenía poco futuro. Entonces estaban preparando al nuevo rector, que finalmente fue el mismo porque se reeligió. Ahí también me eché otra bronca porque él había, la primera declaración que dio fue, avasallé, mi triunfo fue avasallador. Y yo escribí unas 2 líneas. Digo, seguramente quisiste decir apabullé, no avasallé. Porque avasallar es solamente a los vasallos. Yo no soy vasallo tuyo. Ajá, exacto. Pues nada más a tus vasallos. A nosotros no. Nos derrotaste, sí, pero no somos vasallos. Uh-huh. Y bueno. Y después la otra broncota fue con el equipo de Lobos, ¿no? Que volví a demostrar que el fraude no era como él lo había denunciado. Del Mendívil, el que compró a los Lobos. Sino que el fraude había sido de Televisa, pero que a él le habían visto la cara de tonto. Porque efectivamente compraron a los Lobos con un precio del 10%. O sea, porque hay un límite inferior. No lo puedes vender más abajo porque así son los negocios de la Liga MX. Pero él los vendió al 10%. Entonces, cuando le dijeron que había hecho eso, fue cuando demandó a Mendívil, el comprador, de que le había visto la cara. No, le digo. Es más, también escribí un artículo. Al que le vieron la cara fue al contador, que es el rector de la UAP, porque quien se la vio no fue ni siquiera solamente Mendívil, sino un árbitro de la Liga de Fútbol, que siempre hay un árbitro para darle validez a las negociaciones. Entonces, si él había aceptado la compraventa por el precio que finalmente se compró y se vendió, no había sido culpa del comprador, sino del árbitro, que no llamó la atención de que estaban vendiendo el equipo al 10%, ¿no? Con un 90% de descuento. Y también lo publiqué. Y no, pues. Pero esa fue entonces la primera, la aparición de México, el árbol de los mil frutos, en Radio UAP. Uh-huh. Y poco a poco, pero originalmente El nombre del proyecto era México, el árbol de los mil frutos. Una historia de México a través de su música. Pero me di cuenta que estaba muy... me había limitado mucho. Porque no quería nada más pura música. Entonces le quité el subtítulo. Entonces México, el árbol de los mil frutos. ¿Qué frutos? Cualquier fruto. Histórico, político, musical, de música, bolero, rancheros, etcétera, etcétera. Entonces, se me ocurrió extenderlo más allá del ámbito de la extensión universitaria, de la radio. Entonces, como proyecto cultural, un proyecto que además del programa de radio, pues se proyectara en Radio UAP de otra manera. Entonces, cuando me corrieron, o nos corrieron, porque bueno, fue colectivo el asunto, ¿te acuerdas que hacíamos el programa en Tele Ciudadana? Uh-huh. En las mañanas. En las mañanas. Creo que era de 10 a 12. Sí, los martes, creo. Y después hicimos el programa de jazz, el programa de los frutos musicales más recientes de la humanidad. Ustedes hicieron el programa de la trampa jaula del tigre, la trampa del tigre. Ajá. Con todas sus contingencias y asegúnes. No, el eslogan estaba bueno, era la trampa del tigre jazz, en lo que el programa en el que lo que menos se pone es jazz. Y de ahí surgió el famoso chiste de tu compañero. Sí, es un programa de jazz en donde se escucha de todo menos jazz. Bueno, él sí que es, bueno, Luis Miguel, a quien mandamos un saludo. No, Luis Miguel, otro. Ah, entonces ha de haber sido Pablo. No, otro. Otro. Ah, ya me acordé de quién, de Misa. Ándale. Sí, ese cuate. Que... Ese fue el que se echó el chascarrillo. No, y quedó grabado. No sé si tenga. No, sí, quedó grabado. Pero si lo encuentro, lo voy a agregar para hacer un intro. Porque tengo algunos programas. Marco me pasó algunos. Hay otros que pues se perdieron. Hay otros que me acuerdo que tengo por ahí guardados, pero voy a investigar si lo tengo. Hay que irlos rescatando. No, ahorita con esto de la página que se está creando para México, el árbol de los mil frutos, ya me acordé de dónde tengo los audios, algunos de los programas que estás diciendo ahorita. No sé si exactamente que acabas ahorita de mencionar. Yo tengo varios. Sí, hay algunos que están ahí guardaditos, tanto de Tele Ciudadana como de Radio UAP, creo. Yo tengo varios del programa de Radio UAP, sobre todo los, tal vez el último año que estuve en Radio UAP, o tal vez 2 años, ¿eh? Ahí los tengo guardaditos. Y y después viene la pandemia. Uh-huh. Y pues fue cuando, pues, ¿qué hacemos? Pues podemos hacerlo si te avientas tú a la cuestión técnica, porque tú eras el mandamás en ese sentido. Y entonces dijiste, pues órale, lo hacemos. Y fue un programa que lo hacíamos tú en tu casa, yo en la mía. ¿Y quién más, Pues en su momento creo que nada más éramos los dos. Después por ahí anduvo Paola. Un rato, ¿verdad? Al principio. Creo que incluso antes de la pandemia. Porque se hicieron, ay, sí, se hicieron como intentos a principios de año. Incluso se hicieron antes. Me acuerdo que cuando ya no estabas en Radio UAP y yo por otras cuestiones ya no iba a la caja de cartón, se hicieron experimentos que quién iba a pensar que eso se iba a utilizar ya para la pandemia, ¿no? De hacer estas transmisiones desde acá. Pero afortunadamente con esos experimentos, cuando llegó la pandemia, pues de ahí no le hemos casi parado, con algunas excepciones, ¿no? Vacaciones, por algunas cuestiones de compromisos extra, pero casi siempre hemos grabado cada semana, cada 15 días, desde la pandemia. Fíjate, son del 2010 al 2025, 15 añotes. Es lo que me decía apenas Alba, apenas nos escribimos hace una semana. Me dice, oye manito, ¿te acuerdas cuando grabamos La Trampa del Tigre? Dice, parece que fue ayer. Y le digo, pues ya tiene un buen rato. Dice, ¿en qué año grabamos eso? Y digo, pues yo me acuerdo que fue como por el 2013. Y me dice, ¿a poco ya van 12 años después de eso? Le digo, pues creo que sí. Pues dile, acuérdate que eras soltera. Sí, no, pues... Y ahora su hijo ya debe tener algunos años. Pues tiene, creo, los mismos que mi sobrino, como 6 años más o menos. Fíjate. Pero sí salió la anécdota y le digo, pues todavía ahorita a tal hora suena uno que otro audio de La Trampa del Tigre. Dice, ah, lo voy a escuchar, manito. Pero ya no supe si sí lo escuchó o no, pero estoy intentando rescatar más audios de toda esa época, porque sí, ya... Había algunos que ahora sí que son emblemáticos, ¿no? Tanto de México el Árbol como de La Trampa del Tigre. En su momento allá en Tele Ciudadana, ya después ya como por lo mismo, como que hubo pausas. Yo creo que también por eso hubo también varios experimentos ahí previos. ¿Y quién iba a pensar que esos experimentos iban a ser clave para poder seguir transmitiendo? Porque si no, en la pandemia se hubiera acabado todo esto. Y fíjate que trato de recordar invitados y yo creo que más de 100, Tenías más invitados allá en Radio UAP. Sí, porque además les interesaba más Radio UAP que Tele Ciudadana. Ya después pues, iban a la caja de cartón, pero ¿cómo te diré? Ya es que como que era más invitados cercanos a la caja de cartón y como que más institucionales o académicos o en general, digamos, los que iban a Radio UAP. Pero algunos pues, de ahí te los llevamos para allá. Sí, fíjate que en la caja de cartón comenzamos el proyecto de los discos. Uh-huh. Yo me acuerdo que iba yo hacia la caja de cartón y escuché a tres chavos en el Ruta 19 echándose sus rolas y me gustaron y le digo, oye, los voy a invitar a un programa de radio. No, pues sí, estaban re emocionados. Y fueron. Y en ese entonces andaba yo con la idea de hacer programas sobre la comida. Y hice un programa sobre el pan. En ese programa rescaté la que después iba a volver nuevamente más muy tocada, la de Tintán. Ajá, sí. La de panadero. Porque después ya la empecé a oír en todos lados. Pero ya la había cantado Tintán, ¿no? Por supuesto. Pero ya se había olvidado. Entonces, como hice la canción sobre el pan, ahí, y les gustó, y ya la empezaron a usar, y se rescató, o sea, ya se volvió a ser popular, ¿no? Entonces, estos cuates, les digo, oye, hay programas, hay música sobre la comida y sobre el pan, pero no sobre la tortilla. Pero, ¿te acuerdas que había un cuate que llegó con lo de Lemon Pie, su canción? No, por eso, ese es... ¿Ese es el que hablas? Ese era un trío. Después eran nada más dos. Finalmente nada más fue él. Ajá, sí, ya me acuerdo de quién. Se llama, Alan, igual que mi hijo. No, igual que mi sobrino, sí me acuerdo de él, también se llama Alan. Ándale. Entonces, le digo, me dice, sí, yo se la hago. La verdad desconfié, le digo, ¿de veras? Sí. ¿Para cuándo? Para la próxima semana. Ay, ¿a poco? Sí. Pues fue, creo, la canción más popular de los programas de México, el árbol de los mil frutos. Esa. La solicitaban a cada rato, me la pedían. Estaba buena, ¿no? Muy, muy buen ritmo. Y luego a este chavo me lo encontré un par de veces en el mercado. Cantaba, de eso se ganaba la vida, ¿no? Cantando. Uh-huh. Pero ya tiene como años que no lo he vuelto a ver. Él tenía el problema del alcohol. Y por eso el trío empezó a desbaratar por ese problema. Y uno de los miembros del trío era su hermano, uno de sus hermanos, que era profesor. Yo creo que debe seguir siendo profesor de inglés en el colegio ese que está en San Francisco. Que tiene el nombre de San Aparicio o algo así. Pues ahí en el centro escolar Aparicio. Ajá. Trabajaba su hermano, que era parte del trío, pero por el problema que tenía de irse de juerga muy seguido, se descompuso y él empezó a trovear por los mercados, ¿no? Pero después lo dejé de ver, no sé qué hace, qué es de él. Me gustaría volvérmelo a encontrar y a ver qué hacemos. Yo me acuerdo que lo acompañé a grabar en el camión como unas 2-3 veces. Y desafortunadamente, una vez me pidió prestada la camarita, bueno, la que tenía. Ajá. Pero la tengo descompuesta, o sea, tengo la cámara, pero la tengo descompuesta. Entonces, un día le dije a mi hermano, digo, oye, ¿y si destapo la cámara? Bueno, la desarmo y saco el disco duro porque era de disco duro, pues. Me dice, no, dice, ¿qué tal si se pierden los archivos? Porque a veces cuando se saca del hardware, algo así parecido a cuando se ve algún rollo de fotografía o de 8 milímetros de hace ya algún rato, a veces se pierde o vienen como encriptados los discos, ¿no? Para que no, pues no salga la información así tan fácil. Y le dije, híjole, entonces, ¿cómo le haríamos? Dice, pues, ¿qué le falla, no? Y es de esas que abren la ventanita y para que funcione tiene que estar abierta. Entonces me dice, pues nada más le cambiamos el flexómetro. Ya pasaron meses y no se lo hemos podido cambiar, ¿no? Pero creo que por ahí todavía hay imágenes de aquel entonces. Fíjate, esa sería sería bueno rescatarlo. Pues así fue una parte de México, el árbol de los mil frutos. Aunque también grabó un disco, aunque el proyecto de grabar discos comenzó con tríos. Me acuerdo que, ¿sí te acuerdas de Humberto Morales? Sí, cómo no. Ah, bueno, él era un conocedor de la música popular, porque desde niños le gustaba andar. ¿Te acuerdas? No sé si te tocó la caravana Corona. En la Arena Puebla. Sí escuchaba mucho de ello, pero no fui. Bueno, llegaban artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces él iba y conoció a muchos, sí. Entonces él me logró que invitar, él invitó a varios de los invitados que hubo en mi programa. Entonces Humberto me dice, mira, te voy a tener unos tríos, órale. La verdad, no estaba yo muy entusiasmado, igual que con las rondallas, ¿no? Uh-huh. Y debo comerme mis palabras porque fueron muy exitosas las temporadas, tanto de tríos como de rondallas. Pero de tríos, ahí te digo, le dije a Marco, oye, les grabamos un disco a estos cuates. Sí, órale. No, pero ¿cómo? Yo sé que tú sabes, porque él producía el programa de jazz y sabía manejar distintos canales. Sí, sé que se animó y grabó el primer disco, pero fue una experiencia un poco amarga, porque mandaron a hacer los chavos del trío sus su disco, su camisa para el disco. Y no puso el crédito de México, el árbol de los frutos, Mil Frutos ni de Tele Ciudadana. Algo se aprende. Y después llegó otro trío y es así. Después llegaron otros. Creo que grabaron como... Tú también ya lo ayudaste a él, ¿no? A grabar discos, a Marco. Estuve presente en algunos. Pero... digamos que así ya salidos del horno para producirlos, no me tocó ver cómo los editaba. Grabarlos, sí. O sea, sí me tocó ver varias grabaciones. Porque hubo, aparte del trío, había por ahí un dueto de que como que tocaba como sones veracruzanos, sí. Cubanos, ¿cómo se llamaba? Sí, no algo, me acuerdo. Algo de no sé qué son, que hicieron la del trenecito cuando fue lo de sí. López Obrador. Sí, sí, sí. También su tía de Luis Miguel, con también música... Folclórica. También estuvo un grupo que, por cierto, ese creo que sí... Una vez me pasó una computadora y ahí venía en su disco duro esos audios. Y que los tiene en su canal de YouTube, que se llama Marc GTZ. Que tocaba como una especie de blues, de swing. A ver, ahorita te digo si lo tengo aquí a la mano, el dato. No era el colombiano, un grupo colombiano. No me acuerdo. Eran metales y una voz femenina. Entonces sí era. sí me acuerdo. Y también grabamos uno de un grupo de rock, pero con instrumentos barrocos, celos, violines, violas. Uh-huh. Bueno, buenísimos esos cuatro. Pero ni un año duró la agrupación. Se pelearon y ya se deshizo. Pero también se grabó allá en Tele Ciudadana. Ese estuvo complicado por la batería. ¿Ves que tenía un cuarto adjunto, Marco? Tuvo que escombrarlo. Que, por cierto, qué bueno, por una parte, porque ves que ya después había reuniones en el cuarto adjunto y las grabaciones eran en la caja de cartón, que era en el, a mano derecha, y el otro estaba en mano izquierda. Digamos que dentro de eso, negativo, entre comillas, porque sí le costó mucho trabajo, sobre todo porque Marco, aunque tenía una consola grande, no había presupuesto para más micrófonos, ¿no? Entonces sí tenía que ingeniárselas para... ponerle cerca de los bombos, cerca de los platillos para que se escuchara la batería. Y pues quedó más o menos. Pero sí, algunos grupos fueron grabados, pero hasta allí, ¿no? Como que ya no le quisieron seguir o no sé qué pasó. Pero Marco siempre se las ingeniaba para grabarlos, ¿sí? ¿Quién sabe cómo las...? ¿Cuántos discos? ¿Como 15? No sé. Creo que una vez... En una reunión por ahí contabilizaron entre Israel y Marco como 12 discos o algo así. Sí, cerca de 15. Bueno, ese fue una experiencia bien padre. Y el que... ¿Ah? Le cargábamos la mano a Marco. No, pobre Marco, no sé cómo nos tenía paciencia. sí estaba al pie del cañón. Para el programa de jazz dedicaba horas, ¿eh? Era un buenísimo programa, ¿eh? La producción pulcra. Esa sí me gustaría recuperar, si se pudiera, toda la temporada de Por los Caminos del Jazz. Una parte la hice con... Una buena parte la hice con Alejandro Rivera. Uh-huh. Ah, y con Alejandro también hice un programa que se llamó Los Amigos y su Música. Ese programa yo tenía que llevar música y él música, pero no teníamos que saber qué música iba a llevar el otro. Y a la hora de escuchar una pieza teníamos que hacer comentarios en torno a esa música, y después, si comenzaba él, después seguía yo, después él, después yo. Y por eso, ay, cuando había invitados, también los invitados podían llevar su música. Pero Marco, a ver, déjame ver. No, Alejandro Rivera. Alejandro Rivera yo lo conocí en radio con Montero Ponce. ¿Dónde estaba, en Radio Oro o algo así se llamaba? No, HR, creo. Ahí estaba en la 3-1. El HR, sí. No, mi mamá también fue una vez por X circunstancias de la primaria, pero sí, era en HR, sí, tiene razón. Entonces, él tenía un programa con otros. Ah, entre ellos Jorge Chávez Palma. Ajá. Y el programa se llamaba Sin Corbata. Y había una sección en la que había una pecera grande con muchos papelitos. Y llamaban a la secretaria, metía la mano y sacaba un papelito. Y nada más tenía una palabra. Sobre esa palabra el Alejandro tenía que echarse un rollo de 15 minutos. Entonces salía a catedral y hablaba de la catedral de Puebla, de las catedrales, de una canción que tiene que ver con la catedral, bla, bla, bla, bla. Y de ahí me di cuenta que tenía memoria de político, ¿no? Porque, hijos, man, no se le olvidaba nada. Y, pero también era medio... Pues yo le puse un apodo que se enojó y fue cuando ya se salió de Tele Ciudadana. El Inqui. Sí, me acuerdo. El Inquisidor. Sí, porque quería que su palabra fuera ley y orden. Y pues se junta conmigo, imagínate. Y en ese entonces considero que estaba yo todavía en buenas condiciones. Óptimas condiciones. Ahorita ya estoy un poco disminuido. Pero en ese entonces, a pesar de mis limitaciones, me sentía bien. Por eso es que me atreví a ponerle Inqui. Ya cuando se fue, dije, ay, yo pensé que iba a tronarte Tele Ciudadana. No, seguimos sin él. Y Tele Ciudadana, no sé si siga tú. Sí, todavía, pero digamos que ya no hay programación como la que se tenía entonces. Pero sí sigue emitiendo. ¿Y qué emite? Por el momento, hasta donde tengo entendido, son ahorita programas gubernamentales. Ah. Sí. ¿Tienen presupuesto estatal o federal? Ahí sí no te sé decir, pero sí lo que he escuchado. Creo que es... me atrevería a decir que federal. Pero no estoy seguro, la verdad. ¿Sobre qué es? Lo voy a escuchar para... Eso es fácil saber. ¿Qué promocionan? Pues son programas de opinión. Ahorita como lo están pasando en Canal 13, Canal 14, Canal 11. De ese tipo de programas. Pero he escuchado más referencias como de la Ciudad de México. Más pues sí, de debe. Pueblo. Además es otra parte de la experiencia. Abrieron sus archivos los de Radio Educación. Sacamos ahí la serie completa, creo que ahí la tengo, de la familia Burrón. Y íbamos a intercambiar programas. Ellos producían programas y nosotros los pasábamos en Tele Ciudadana y a la inversa. Pero la pandemia alteró todo. Sí, vino en un momento medio complicado. Y qué bueno que sobrevivieron. Yo he pasado dos o tres veces ahí por la Cocota, no más. Pero siempre veo la puerta cerrada y digo, sí. Pero la próxima vez voy a tocar, a ver qué. No sé si siga en activo a la Caja de Cartón. Hace como, no, pero ya tiene más tiempo, como un año o dos. Medio me comentó Alba que sí, todavía estaba en ese entonces, ahorita no sé. En la Caja de Cartón todavía en donde estaba. ¿No? Pero la no compota. Sé si ahorita esté en activo o no esté en activo. No lo sé. Pero sí, lo que sí fue que después de la pandemia ya como que ritmo, ya estaba bajando un poquito antes. Por lo mismo de que algunos ya estábamos saliendo de la universidad, hubo como que tiempos de cambios en aquel entonces. Pero lo de la pandemia como que sí vino también a acentuar un poquito la pausa. Y fíjate, algo que también bajó fue el servicio social. Como ya no tenía el programa en Radio BUAP, también se disminuyó la demanda de servicio social. O sea, a mucha gente le interesaba participar en Radio BUAP. No en radio cualquiera, sino en Radio BUAP. Pues ahora. Y de ahí me los jalaba algunos a Tele Ciudadana. Que además las instalaciones pues eran totalmente distintas, ¿no? Sí. Ahora creo que Radio UAP está en la Torre de Rectoría, ¿eh? En Ciudad Universitaria. No me acuerdo. O sea, que antes no estaba allí, porque estaba hasta el fondo, ¿no? Antes. Bueno, yo me acuerdo que una vez, cuando llegaba a tus programas en la noche, los viernes, no me querían dejar entrar los del CISU. Y yo me quedé... Eso fue en el Carolino. Ajá, en el Carolino. No, ahorita ya no sé cómo está la seguridad allá, pero sí me acuerdo de anécdotas en las que la primera o segunda vez que fui, me perdí en el Carolino hasta que me encontró, no me acuerdo quién, y dije, Radio WAP, dice, no, no es en este pasillo, dice, tienes que regresarte, si no te vas a perder. Me tuve que regresar casi hasta la entrada, salir por segundo patio, y de ahí volver a entrar y subir por las escaleras y otra vez a dar la vuelta para llegar a a donde estaba Radio WAP. Y sí, el Carolina es un poco complicado de noche. Y cuando no lo conoces. No lo conoces. No, sí. ya después. No, ya bueno, después ya es otra cosa. Yo trabajé 18, bueno, no 18 años, pero digamos 12 ahí. Cuando estaba la prepa Zapata. Y cuando tembló en la noche se apagaron las luces. Y yo estaba segurísimo. Dije, voy a empezar a caminar por el pasillo para encontrar la salida. No, me iba pegando a la pared, ¿no? O sea, pierdes totalmente el sentido, ¿eh? La dirección. Sí. Hasta que ya alguien con un encendedor de cigarros. ¡Ah, qué hubo! Bueno, llegó la luz y pues yo como profesor, ¿qué onda? Pues a recorrer todos los pasillos de la Zapata para ver si todo estaba bien, si no se había quedado nadie, si no había ningún herido, cosas de esas. Y en el pasillo que está en la 3 Oriente, pues encontré libretas, libros, dinero, de que la gente huyó, me olvidó, y durante mucho tiempo ahí estuvieron las libretas, los libros, para que el que llegara a reclamar, ¿no? Y el dinero creo que nos lo desayunamos un día, y no, ya, nadie lo reclama, pues, te vamos a desayunar. Que habremos juntado unos 100 pesos. ¿En qué año fue eso? 1073, creo, ¿no? Ah, sí, ya sé de qué sismo hablas. Sí. Fue en la noche. Sí, sí, sí. Fue fuerte. Pero, bueno, viendo la estructura del Carolino, era muy difícil que se cayera, pero quién sabe. Ya ahorita viendo el último sismo que fue hace, ¿qué fue? En el 2011. ¿Quién? Ahora sí que, ya pensándolo bien, qué bueno que se salieron. Sobre todo no. Por los pisos, porque los pisos son muy delgados. Como ves que son con traves, o cómo se llaman, vigas, o de madera. Sí, es peligroso. A mí me tocó lo mismo, pero en la Lázaro Cárdenas, cuando nos pasamos a la 4, una vez nos tocó un sismo y el piso se siente como gelado. No, no. El Carolino no se cae. No, tiene cimientos muy, muy, muy gruesos. Y además, como tiene bóvedas, las bóvedas son en arquitectura espléndidas para resistir, para mantener el edificio en de pie. Sí. Entonces, no, Carolina, no. La gente salió porque estaba temblando. Ya sabes, la gente se asusta. Yo daba clases en un salón que estaba en el tercer patio hasta arriba. O sea que para llegar a la puerta del Carolino había que caminar un buen tramo. Y con el zangoloteo, yo no tenía clases en ese momento porque yo daba clases en la mañana. En esa ocasión había ido a una reunión de academia y ahí me quedé platicando y zúmbale, se viene el temblor. Y mis amigos, amigas, están tranquilos, no nos asustamos. O por lo menos nadie se puso histérica, nada por el estilo. O sea que también hemos pasado por temblores. Sí. No. Inundaciones ahí en la Cocota, pues por lo menos 2-3 veces corrió mucha agua, yo a veces veía ahí por donde está el los sapos, ajá, cómo corría agua que venía desde la Cocota y venía. Ahí venían las frutas, los cajones, las cajas. Y ahí remataban en el bulevar, porque en el bulevar hay un río abajo, más bien entubado. Entonces es una salida natural del agua. Uh-huh. Busca el río. Por eso es que cuando llueve fuerte el bulevar 5 de mayo, sobre todo en esa parte, se llena de agua. Una vez dejé mi auto en Los Sapos y llovió, y cuando quise ir por mi auto, ¿cuál? Estaba totalmente lleno de agua. Sí, ahí lo que ahora está cerca del Ángel Custodio, toda esa parte. Todo eso, agua, sí. Sí. Y nunca le pude quitar a mi auto el olor a humedad, ¿eh? No, ¿hasta qué? Tendrías que quitar todo el tapete. Todo. Además lo hice. Pero no podía, o sea, no podía hacer renovar todo. Entonces, creo que fueron los asientos los que conservé. No, hasta olían a humedad. Hasta que un cuate me dijo, oye, te lo compro. Pues órale, ahora lo que me des, ya se lo vendí. Ahorita que estamos hablando de agua, oye, terrible lo de Texas, ¿eh? Pero más terrible, algo muy parecido a lo que se vio en España con la Diana, sí, espero acordarme bien el nombre del fenómeno. Dana, perdón. Lo que están preguntando y que a mí me llamó mucho la atención fue la respuesta de las autoridades cuando les hicieron la pregunta de, bueno, ¿y la tecnología? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dieron aviso a la población? Y lo único que dijeron fue de eso no es lo importante ahora, es rescatar a los que están desaparecidos, y dijo ya no hay más preguntas y se fueron. Y yo así de no, pues sí. ¿Y pero cuándo fue así, eso? Creo que lo vi en el noticiario eso ayer. ¿Cuánto? Sí, sí. Eso no lo he visto. Lo que sí vi es que es impresionante cómo creció el río. Sí. Se llama Guadalupe. No, ¿cómo se lleva un puente como si fuera de palitos de paleta, ma? Y murieron muchas niñas que habían ido a un campamento y no les dio tiempo de nada, ma. Es que en eso iba la pregunta, porque dijeron, es que si hubieran dado aviso con toda la tecnología que hay, porque ves que tienen satélites, tienen en sí mucha de la información que se obtiene, por lo menos en cuestión regional del Golfo y todo ello, se comparte con Estados Unidos o ellos no los comparten. Entonces dijeron, ¿por qué no avisaron para que pues los papás dijeran no van al curso de verano y se quedan aquí, ¿no? Bueno, campamento en realidad. Sí, fíjate que son varios detalles. de cómo inflan la supuesta capacidad tecnológica que se viene abajo con las consecuencias. Otra fue lo de Israel, ¿no? Que tenía su escudo protector. Sí. Y que era impenetrable y que bla, bla, bla, bla, bla. Yo creo que sí funcionó mientras no intentaran un bombardeo, ¿no? Cuando lo intentaron y vieron que sí pasaban, uf, hasta como juego ya agarraron a pobre Israel. Pero no fue en esta ocasión, ¿no? O sea, hubo un bombardeo antes, hace como un año. No, sí, ¿no? Sí, sí. Donde mandaron solamente drones Irán en ese entonces y se dieron cuenta de la vulnerabilidad que tenía el domo de hierro, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues entonces para la próxima, pues ya sabemos que nos sale más económico mandar primero drones y ya después mandamos misiles. Y así lo dijeron textual en ese entonces. Y ahorita con la promesa, la tercera promesa, es lo que hicieron, o sea, ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Primero mandar drones para desgastar el domo de hierro y ya después lanzar los misiles. Sí, mi comentario iba en el sentido de cómo inflan la supuesta capacidad tecnológica. Tú dices, bueno, ¿por qué no nos avisaron antes de la catástrofe a los padres de familia? O sea, todavía no tienen esa capacidad. O sea, a ver, es una cuestión lógica. ¿Se tiene la capacidad o no se tiene la capacidad? Si se tiene la capacidad, pues se evitan las tragedias. Si no se tiene capacidad, pues por eso hay lo que hay, ¿no? Estas tragedias. Yo creo que por medio de la tecnología se pueden hacer muchas cosas, hasta lo que parece imposible en un momento dado. Pero en este momento hay un discurso muy inflado sobre la supuesta grandeza tecnológica de, por ejemplo, los Estados Unidos. O sea, ¿hasta dónde efectivamente pueden controlar lo que dicen que pueden controlar? Pues si lo vemos por los efectos de la política de los aranceles, fortaleció a los BRICS. Hoy el Trump se enoja porque ya quieren manejar una moneda propia. No, pues es que estás mostrando mucha debilidad, o no la fortaleza que decías que tenías. En política es un error gravísimo poner a dos enemigos en contra tuya porque los conviertes en amigos. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ese es el dicho. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay alianzas. Por ejemplo, yo no sé hasta dónde Japón y Corea del Sur ya también están molestos con Estados Unidos. O sea, estaban tan agachados. O sea, no podía yo pensar a Japón y a Corea del Sur sin los Estados Unidos, que cuando veo que incluso Japón le puso el pie a Estados Unidos sin decir nada, sacar los bonos de deuda para alterar los mercados financieros, digo, ah, Chihuahua. O sea, por todos lados se está debilitando. Y hay una cosa que es muy sencilla captar. El Trump creyó que la política era un negocio, o se podía manejar como un negocio. Totalmente falso. Pues rompió con su principal aliado, ¿no? El Musk. Que, por cierto, también otra sorpresa. Ya anunció que sí va a formar un nuevo partido, ¿no? Sí, apenas sí. Entonces, eso ya va en contra del sistema de los Estados Unidos. Que su éxito se basaba en que nada más fueran dos partidos que defendieran lo mismo. Los estadounidenses votaran lo que votaran de por sí. De todos modos, votaban por los intereses de los oligarcas, ¿no? Ahora, también la oligarquía norteamericana está partida. Porque hay una que protege a Trump, pero hay otra que ya lo está atacando muy claramente, ¿no? Y aquí tiene que ver la postura de Trump con respecto a las guerras. Como Trump había dicho que nada de guerras, pues todo el negocio bélico, que es manejado por una parte de la oligarquía, pues iba a poner en contra, pero gana, y gana por una mayoría absoluta, ¿no? De acuerdo al sistema gringo. Pero ya lo están metiendo en contradicciones. Por ejemplo, Irán fue muy claro que tenía que ganar una guerra política. Cuando Estados Unidos se inmiscuye y de alguna manera avala, porque no creo que haya participado enviando bombas, ¿no? Sí. A Irán. Dijeron que sí participó. Bueno, eso dice. Y aparte bombardeó la planta nuclear, ¿no? Pues resulta que no hubo tal planta. Bueno, en fin, son los mensajes de tiempos de guerra. Todo mundo maneja un discurso pues que le favorece. Pero la situación de Trump era que, digamos, si el tema era su postura era contra la guerra, pues lo obligaron. ¿Quién lo obligó? Ni siquiera su oligarquía, la oligarquía israelita. Salía Trump a decir, no, ya todo está arreglado porque yo soy el fregón. Y a los 5 minutos ya Israel estaba haciendo todo lo contrario. Lo mismo que Ucrania, porque el negocio de Ucrania e Israel es la guerra. Pues ahorita todas las acciones estadounidenses, la mayoría, que están invirtiendo en Israel, han tenido una crecida de cerca del 300%. ¿Acciones financieras? Sí, de sus empresas. Y por ahí hay una mexicana. Hay un noticiario que se llama TRS, que publica normalmente en Instagram. Apenas publicó los informes de esta empresa y hay una, ¿cómo le primero? Empresaria mexicana que está invirtiendo en sistemas de riego por goteo allá en Israel, específicamente en los lugares que ya está desplazando a los palestinos, y creció cerca del 200% en menos de un año, más o menos. O sea, imagínate. Ahí, fíjate, por el tipo de negocio, o sea, y más con una guerra, en la situación en la que la guerra Irán-Israel y la zona, pues la comida es un gran negocio. O sea, producir comida, ya sea ganado, granos, etcétera, etcétera, es un gran negocio porque no solamente de balas vive el hombre. El otro día estaba platicando con mi esposa de las guerras, ¿no? Pues los soldados tienen que comer. Atrás de los ejércitos iban pues, el equipo de cocineros, cocineras, con todo lo que necesitara el ejército para pues, mantenerse vivos. Por eso es que el saqueo era parte de la guerra. No podían andar cargando toneladas de alimentos, ¿no? No, lo que se fueran encontrando. Vámonos, viene para acá. Bueno, y mi esposa me decía, hay muchas cosas que se inventaron por la guerra. Me puso un par de ejemplos. La mayonesa, por ejemplo. O sea, la mayonesa y la margarina. Es lo que te iba a comentar, la margarina. Entonces, para... Ya que la mantequilla se descomponía rápidamente, tenía que sustituirla, ¿no? Y bueno, en fin, y le digo, bueno, está bien. Sé que también ahí se inventaron los abrelatas, ¿no? O sea, la comida en lata. O sea, que fue por la guerra que necesitaban alimentos, pues las enlataron. No había abrelatas, al principio era con un cincel y un martillo, ¿no? Pequeño detalle, pero Inventaron la lata, que es lo importante. Exacto. Entonces ya las finuras ya fueron después. Pero yo le decía, bueno, a ver, pero un ejército como el persa, en la antigüedad, ¿no?, que tenía que pasar por montañas, y hablo del imperio persa porque fue muy extenso, ¿no?, en su territorio, y sus ejércitos eran monstruosamente grandes. No me queda todavía del todo claro cómo resolvían los problemas básicos. Lo que sí encontré una vez un estudio sobre la Ilíada, y un detalle que me llamó poderosamente la atención de ese estudio fue que en las guerras el mayor pesar era que te hirieran. Que te mataran era mucho mejor, pero que te hirieran es que te dejaban ahí morir. Uno piensa que hay una brigada de enfermeros o enfermeras que van recogiendo heridos. No, en la antigüedad a los heridos los abandonaban. No, eso es como que muy de la Segunda Guerra Mundial, quizás. Entonces decía yo, ay, ¿cómo resolvían? Y digo, pues a lo mejor el canibalismo, ¿no? Puede ser. Pues yo digo que sí, pues es además razonable pensar que si no había más que esas proteínas, pues van para adentro. Entonces hay muchas cosas que no se saben de nuestro pasado glorioso. No, y aparte la zona, en ese entonces China era muy conflictiva, ¿no? Ahorita es un pan de Dios, pero en ese entonces China sí estaba muy activa, inclusive a nivel interno. Después de los persas, los chinos sí tuvieron un gran protagonismo en la zona, porque como dices, los persas tenían que, desde el sur de Turquía y todo Medio Oriente y quizás parte de África, por ahí. O sea, sí tenían un buen territorio conquistado. Claro, como todo imperio, pues termina haciéndose pequeño, ¿no? No dura todo para siempre, ¿no? Dicen que es el principal elemento del inicio de la caída de un imperio, el territorio. Uh-huh. De que ya no lo pueden controlar. Exacto. Entonces te salen problemas por acá, te salen problemas por allá, y hasta que finalmente se dan cuenta lo que Juárez, Porfirio Díaz, se percataron de cuando los invadió, bueno, nos invadió el ejército francés, que era el mejor en ese entonces, ¿no? Pues era un ejército napoleónico, que a pesar de la derrota de Napoleón, era un ejército profesional. Digamos, el mejor ejército del mundo, Francia lo tenía. Entonces, cuando invaden a México, discuten, ¿y cómo vamos a enfrentar a este ejército? Sobre todo porque nosotros no tenemos ningún ejército. Nosotros tenemos voluntad para algunos, tenemos voluntad para rechazarlos, pero pues nada más. Guerra de guerrillas. No vamos a formar un ejército. Vamos a formar grupos que hostilicen al ejército un día acá, otro día allá, este otro día aquí y allá. O sea, que el ejército, aunque fuera poderoso, no tuviera un ejército a quien enfrentar, sino combatir a muchas guerrillas. Y así debilitan al glorioso, famoso y poderoso ejército francés aquí en México. Ya después, con Porfirio Díaz, sí se organiza un pequeño ejército, bueno, pues hasta Zaragoza, ¿no? ¿Cómo te pintan la batalla del 5 de mayo? Sí, glorioso. Pero, ¿quién formaba al ejército? Los indígenas, con sus machetes, sus lanzas. Alguno que otro sí traía un mosquete, ¿no? No más. Hasta a veces veo los cuadros que pintan caballos, por ejemplo. No, tener un caballo era tener mucho dinero para mantenerlo. Y si no tenían ni para comer ellos mismos, ¿qué iban a mantener animales, ¿no? Un caballo, sí. No, imposible. Entonces, cuando empiezas a ver detalles, dices, no, estuvo la cosa, fue distinta a la como nos la pintan, pero en lugar de demeritar, en este caso, la oposición mexicana al ejército francés, se engrandece, ¿no? Porque a pesar de todo, bueno, por eso tronó ese ejército francés, porque el dinero que les enviaba Napoleón y el Papa dejó de enviarse. Por eso es que Carlota huye y se va al Vaticano, que por cierto ahí vive sus últimos días, hasta ahí enloquece y todo, porque que le siguieran enviando recursos a Maximiliano, pero pues no hubo de nuez, ni los ingleses, ni los españoles, que además ahí tenían también su guerra en Europa contra Francia, ¿no? Entonces Francia quería ser un imperio y pues, España había sido un imperio. Inglaterra había sido un imperio. Y querían, como Trump, querían retornar a un pasado glorioso. Y entre esos pasaba que Francia no fuera imperial. No, es muy interesante las estrategias de guerra en el pasado. Porque no es como las pintan en las películas, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. Ahí sí había presupuesto en las películas. Como en casi todo, ¿no? Siempre. Sí. Ahorita que decías, no es como nos los pintan, pues sí, en México los murales es lo que daba parte de la historia. Y pues literal, bueno, no es como lo pintan. El mural tiene un objetivo mítico. Cuentan historias del pasado, que de una o de otra manera es un pasado glorioso. La gente requiere, para sobrevivir a los infortunios del presente, pues que le recuerden, y aquí estoy hablando de recuerdos implantados, ¿sí?, ese pasado glorioso, y que además le persuadan de que ese pasado glorioso se puede convertir en un futuro también glorioso. Pero el chiste consiste en soportar, tolerar, resistir el presente, ¿no? Pero todo se hace por el pasado y por el futuro, renunciando al presente. Y los murales son eso. Son historias míticas. Por eso cuando dicen Juárez no es como cuentan que es Juárez, por supuesto que no. Porque el Juárez que recordamos es el Juárez mítico. Gabino Barreda lo calificó frente a la condición humana de inmaculado. Juárez el Inmaculado, o sea, sin mancha. También por eso se le armó, porque Inmaculada solamente la Virgen María, ¿no? Es lo que te iba a decir. Entonces, Gabino Barreda califica a Juárez de Inmaculado. Yo creo que el principio de la mitificación de Juárez se da con Barrera, pero el que le da la fuerza definitiva fue Porfirio Díaz, ¿eh? Claro, por supuesto, ya muerto Juárez. En el 1906 hay grandes festejos para celebrar el centenario del natalicio de Juárez. ¿Y quién lo organiza? Pues Porfirio Díaz. Y tú dices, bueno, yo al principio decía, bueno, los hicieron enemigos, no se pueden ver ni en pintura. Entonces, el sentido mitológico. Pues más o menos, ¿no? Porque creo que para la primera elección fueron los dos candidatos, ¿no? Y ganó por nadita Benito Juárez, a lo que yo vi ese entonces. Sí, además fueron 5,000 votos contra 3,000. Entonces, sí, algo así. No es así tan, tan negativa la relación que tenían. Pues eran aliados contra los franceses, entonces... Claro, que para darle emoción a la historia, pues yo creo que, como dices, ¿no? Se tuvo que mitificar un poquito. No, de que eran enemigos. Ah, no, sí, pero lo que voy es de que no así como lo dicen de tal cual. O sea, tuvo que haber una razón para que lo fueran. No es nada más así de... Aquí la razón que yo quiero destacar es, aunque sea una pequeña porcentaje enemigos, ¿por qué Porfirio Díaz enalteció la figura de Juárez? Y yo tengo una respuesta, también está en mi libro. Porque Juárez es el primer presidente de la República. Y Porfirio Díaz era presidente de esta República, pero no fue el primero. El fundador fue Benito Juárez. Entonces, al enaltecer a Juárez, no lo estaba enalteciendo, de hecho, a él como Juárez, sino como fundador de la República. Y ahí podemos hablar de cómo en la historia hay un montón de mitos fundadores, ¿no? Ahora que estamos hablando de Israel, es un gran mito el que sigue sosteniendo a Israel, ¿no? Como un pueblo. Gran mito todavía. Y no solamente un pueblo cualquiera, el elegido por Dios. No, y en el que es cualquiera, por lo menos en el mundo occidental, y hasta el ortodoxo también, en este caso a Rusia, y algunas otras partes de Europa y Euroasia, no pueden ir en contra de eso, porque también sería como un efecto dominó, ¿no? O sea, tiran una pieza y se viene todo lo demás. En cuestión de creencias y, pues, en su momento, autoridad. Fíjate que ahí lo que tú dices es correcto. Y por eso es que hay que apuntarle exactamente a lo que sostiene todas estas relaciones de poder, que están basadas en un libro. La Biblia. La Biblia. Exacto. Entonces, todos dicen que emanan de la voluntad de Dios, todos los poderosos, ¿no? Uh-huh. Y aunque entre ellos estén rompiendo la maceta, todos acusan a los otros de ser fraude, impostores, infieles, ¿sí? Pero cualquiera que sea la versión religiosa, la interpretación de la Biblia, es ese el libro, uh-huh, fundamental, la Biblia. Entonces, ¿cómo combatir el mito de que la Biblia contiene la verdad? No, es... Y que además es la verdad porque es la palabra de Dios. Sería algo ilógico, y por eso es que muchas cosas se dejan pasar, porque te digo, no pueden contradecirse muchos gobiernos que en su momento eran manejados por la cuestión eclesiástica, pues no pueden decir no a esto, así nada más, porque sí, tienen que crear otra cosa totalmente distinta. Yo creo que están en proceso. No sé en qué sentido, ya está en proceso todo esto. Pero por el momento tienen que hacerse ojo de hormiga, y creo que es lo que sucedió ahorita con Israel e Irán. Por eso es que esta pausa tan repentina, porque yo creo que esto solamente es cuestión de tiempo, de que algo haya una contratesis pronto, no sé en qué tiempo, no creo que sea en estos años, yo creo que va a pasar un poco más, pero sí se tienen que crear algo distinto, porque ya la coartada no está funcionando. Ya hay afectaciones económicas, que es lo que para muchos es lo más importante ahora. Vamos a ver, ¿no? Aquí los teólogos van a ser los que van a echar coco para ver qué proponen, ¿no? Fíjate que yo considero la teología como una parte de la filosofía. Así como hay filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, filosofía de la geografía, filosofía de el arte, etcétera, etcétera. La filosofía que habla de Dios es la teología. O sea que los argumentos teológicos son filosóficos. Nada más que el objeto del cual se habla y se argumenta no son procesos naturales, no son números, sino es una entidad construida por el hombre, que es Dios. Y por eso tú dices, bueno, los teólogos como filósofos están obligados a darle coherencia a las doctrinas oficiales. Y por eso yo digo que es una guerra religiosa. Mira, Estados Unidos está guiado por la doctrina Monroe, ¿no? El destino manifiesto. ¿Quién? Pues Dios decidió que ellos fueran. Israel dice lo mismo. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Como fundamentalismo, Rusia exactamente, nada más que con la iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, todos son poderosos. ¿Por qué? Porque son producto de la voluntad de Dios. O sea, que en el fondo hay un teatro de títeres donde el titiritero supuestamente es Dios. Entonces, mientras se siga pensando en esta historia como una historia de títeres, tiene sentido hablar de Dios. Por eso cuando se habla de libertad, el libre albedrío, la libertad de decisión, etcétera, etcétera, la racionalidad, pues, te atacan por todos lados. Y cuando tus fundamentos son más bien materialistas y te apegas al método científico, o tratas de apegarte, porque todos te combaten. Aunque la guerra también la pierden los fundamentalistas, me causa mucha alegría, para no decir otra cosa, el que ya los testigos de Jehová hablan del Big Bang y de las matemáticas. O sea, se están actualizando. Claro, ¿qué dicen? Que el Big Bang y las matemáticas son resultado de qué? Pues el intelecto de Dios. Pero tienen que dar razones de, por ejemplo, del Big Bang. Sí, está bien, el Big Bang sostiene, es un hecho. Pero ¿quién lo provocó? Dice, pues Dios. Entonces la primera causa la siguen manteniendo igual que en el pasado. La primera causa es Dios y todo lo demás es resultado de esa primera causa, ¿no? Bueno, el Big Bang se basa en eso, ¿no? O sea, sí, pero es material. Algo, sí, fue materialista, pero sigue partiendo desde esta parte de digamos, ¿qué pasó antes de Big Bang? No se sabe. Muchos podrían decir, bueno, fue cosa de Dios, pero de ahí para acá no, ya se habla relacionar. No. O por lo menos lo que yo he leído lo interpreto así. No pueden decir, o sea, un científico no puede decir que antes del Big Bang a lo mejor Dios no, pues entonces ya está subordinándose al discurso teológico. No, pero el que creó la, digamos, o propuso, mejor dicho, la teoría de Big Bang, sí era un religioso. Todos son religiosos. Ah, bueno. O sea, Newton era religioso. Él incluso es famoso por el dicho de que cuando entraba al laboratorio dejaba a Dios en la puerta. No lo dejaba entrar. ¿Qué quería decir? No, pues es que este es un asunto, la física es un asunto de materia, no de dioses. Entonces yo soy creyente, pero como creyente no soy físico, no soy un físico creyente. Soy físico, que es algo distinto a ser creyente. Y sí, cuando digo todos son creyentes, en ese sentido, de que pueden muchos estar adscritos a una religión. Pero si profesionalmente son honestos, digo yo, y se dicen científicos, pues tienen que jugar con las reglas del método científico. Entonces, ¿qué hay antes del Big Bang? No lo sabemos. Entonces, reconocer la ignorancia es parte del método científico. ¿Qué lo provocó? Bueno, hasta ahorita entendemos que fue una explosión de algo que es la energía, toda la energía. Porque en eso consiste la teoría del Big Bang. Había un punto matemático, o sea, sin dimensión alguna, que contenía toda la energía que existe en el universo, porque la energía es la misma desde el principio hasta ahora, ¿no? Entonces, casi casi es un acto de fe ver cómo todo esto estaba contenido en un solo punto y explotó. En eso consiste la teoría. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que los planetas se van separando cada vez más, lo que se llama el efecto Doppler, corrimiento hacia el rojo. Entonces, si los cuerpos celestes se están alejando unos de otros, hubo un momento en el que todo estaba cercano, tan cercano que todo estaba reunido en un punto. Big Bang, una gran explosión. Pero son hipótesis, no son actos de fe. Mientras que en el argumento teológico no hay hipótesis. Hay dogmas. Y el dogma tiene que estar sujeto por la fe. No, puede ser absurdo, pero tu fe te obliga a pensar de esta manera. Y pues sí, hay un montón de religiones, y por lo tanto hay muchas fees. Pero lo interesante es que hay una entidad. Ahora, en el pasado no había tal cosa. Un solo Dios, ¿no? Uh-huh. En el pasado era el politeísmo, había un chorro de dioses. Por todo tenía su Dios. Y digamos que racionalmente fue un gran avance el pensar en un solo Dios. O sea, el monoteísmo es el resultado de lo mejor que el hombre produjo en el pasado. Fue pensado. Hoy todavía hay muchos que no lo pueden pensar. Aunque se digan creyentes de un solo Dios, siguen siendo politeístas, ¿no? Animistas. Si se tropiezan con una silla, la patean, dicen, ay, desgraciada, ¿por qué me metiste el pie? Y la gente habla como si las cosas tuvieran alma, ¿no? Pues más o menos. Y de ahí viene la psicología. Yo te haría una pregunta y yo creo que ahí ya son las... ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, 1:45. Nos quedan como 15 minutos. ¿Qué es una persona humana? Imagínate que yo soy un... Perdón, estoy hablando con él. Sí, lo que dije, yo, ya te me desconectaste, dije. Yo soy un paciente, un cliente tuyo. Y te digo, ¿sabe qué? Yo tengo problemas de personalidad, de identidad. Me dicen que soy una persona humana. Dígame qué cosa es eso. No entiendo. ¿Qué es una persona humana? Ok, lo principal es, por ejemplo, en este caso, utilizar un método socrático y decir, bueno, ¿tú qué entiendes por humano? Pues más bien por persona. No, porque es persona humana, o sea, son dos conceptos distintos. Sí, pero antes que humano es el concepto de persona. Bueno, ¿qué información tienes sobre, ¿no? O para ti, ¿qué es ser persona? No, pues no sé, por eso vengo a preguntarle a usted. ¿Qué es eso? Es importante que yo te diga cuál es mi concepto de persona para que tú tengas el mismo concepto. No, pero por lo menos para empezar a dialogar sobre acuerdos, ¿no? Y considero que usted, como psicólogo, que tiene que ver con el alma, y parece que el alma tiene que ver con las personas, sí me pueda decir qué cosa es una persona. Bueno, y ves, ahí nos empezamos a meter en problemas. Ahora ya no se habla, incluso hace 2 o 3 días volví a ver en los periódicos esta discusión sobre el alma de los animales y que tienen derechos, y de hecho ya están en la ley. Tú ya no puedes torturar a una mascota. Si la dañas, te meten a la cárcel. Sí, es un delito. Entonces, hay derechos de los animales, dicen, son derechos de personas no humanas. O sea, hay personas humanas y personas no humanas. ¿En qué coinciden? En que son personas. Ya después lo que distingue es que son humanas o no humanas. Bueno, los robots. Ya se está discutiendo de que sean considerados legalmente personas, porque producen, son explotados, producen riqueza. Y si tienen la obligación, porque están programados para ello, de producir bienes materiales, ¿por qué no van a tener derechos? Y esto salió porque hay una ley que graba a las empresas por el número de robots que tienen. O sea, los robots pagan impuestos. Ah, bueno, si pagan impuestos, y esa es su obligación, ¿a qué tienen derecho? Entonces, se habla de derecho de las personas humanas y no humanas. Y de las no humanas se habla del derecho de animales y de robots o robots. Entonces, ¿pero en qué coinciden todo? En que son personas, son consideradas, o sea, la categoría fundamental es el de persona. Y así comienza la Constitución mexicana, el artículo primero. En México, todas las personas son consideradas, tienen derechos humanos. O sea, los mexicanos somos humanos y por eso tenemos derecho. Pero tenemos derechos humanos porque somos personas. O sea que lo fundamental es el concepto de persona. Entonces, bueno, ¿qué cosa es una persona? Yo tengo mi respuesta porque además así se inventó en el siglo IV el concepto. Porque se necesitaba resolver el problema de la Trinidad. O sea, hay un Padre, un Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo tres dioses? No, es nada más un solo Dios. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, bueno, son tres dioses, tres personas, pero un solo Dios. ¿Y de dónde salió eso de persona? Del teatro. Personaje. Entonces, pero para que ya se evitaran discusiones, en el siglo IV le dijo, ese es un dogma. El que lo crea está dentro de la iglesia. El que no lo crea estará fuera. Por eso Giordano Bruno, a pesar de toda su sabiduría, él confesaba que no entendía eso, que era un tonto. No entiendo eso de que son tres en uno y que uno son tres, pero no son tres distintos, sino es bla, bla, bla, bla, ¿no? Pues lo condenan a morir en la hoguera, ¿no? Porque no se trata de convencer con argumentos. No, es un dogma y así créelo. No chistes, no preguntes. Pero una de las disciplinas que se desprendió de la filosofía, de la especulación filosófica, fue precisamente esta parte de la filosofía que especuló en torno al alma, ¿no? De hecho, pues eso, la psicología, ¿no? Es el estudio del alma, la psique. No quiero que aquí me resuelvas el problema, pero sí quiero plantear que hay ahí un tema muy interesante que está ahorita apareciendo por problemas que ha habido con respecto a los animales, ¿no? Pues muchas cuestiones que podemos hablar de identidad, inclusive, ¿no? De que hay una construcción de esta misma y de que hay, por eso te digo, parte para ti qué es ser humano y qué es ser persona, porque cada vez somos distintos en estos conceptos cuando quizás hace, pues me atrevería a decir que unos 20 años, si no es que un poquito más, pues no había estos cuestionamientos hasta no hace poco, digamos en como lenguaje común, ¿no? Quizás como Sí. mencionas, ¿no? Y en cuestión histórica, académica, filosófica, en fin, ya se ha discutido por mucho tiempo, pero en la Vox Populi comienza a aplicarse y sigue habiendo por allí preguntas que sí están causando algunos problemas. Problemas en el sentido de esta misma cuestión, ¿no? De la identidad, ¿no? Y que hoy, pues, esta apertura, que yo le llamaría punto de fuga para que no haya una crisis por ese tipo de cuestionamientos, que para muchos en la cuestión coloquial podrían llamarles existenciales, pues se van adaptando a, ¿no? Y se va construyendo nuevas cosas a partir de esos conceptos. Pero irremediablemente va a llegar un momento en el que tenemos que discutirlo ya de otra manera, y ahí es a donde todo lo que se construyó se va a tener que deconstruir otra vez. Es como un parte de un proceso al momento de decir, bueno, ajá, ya todo esto que es persona, que es humano, que es, bueno, un montón de conceptos. Sí, ahora, a lo mejor no tiene, este problema no tiene importancia popular, ¿no? Pues de hecho, la gente está ocupada en otras cosas, cómo sacar el día al día, ¿no? Sí. Pero cuando la gente empieza a creer, es porque un discurso se hizo accesible a esa gente. Hablemos mayorías, ¿no? Que no tienen tiempo para discutir este tipo de cosas, pero llega un momento en que empiezan a creer y a defender sus creencias. Entonces las creencias, la ciencia depende de creencias. O sea, nadie puede decir que los científicos no creen en nada, por supuesto que sí creen. Creen en el método científico. Creen que hay que explicar, comprender procesos. Creen que es posible, utilizando la lógica y las matemáticas, establecer verdades tanto materiales como formales. Y aunque no ocurra o alguna vez falle esto, bueno, tienen la creencia de que esa racionalidad en la que ahora confiamos, siempre se va a sostener, aunque el contenido de la racionalidad cambie. Entonces, ¿cómo hacer accesible este cuerpo de ideas para que la mayoría de la gente crea? Creo que en México se está produciendo algo muy interesante. Siendo católicos, la mayoría, muchos, tal vez a lo mejor, la sangría es de gota a gota. Pero muchos han optado por otras religiones. Ya los católicos no tienen el 99%, no antes que se tenía tenerlo, ¿no? Hoy hay un porcentaje significativo en términos estadísticos de gente que se confiesa atea. Antes esto era imposible. Hoy a lo mejor es el 5%, ¿eh? Ya no tengo los más recientes. Pero yo creo que han de ir entre, es menor al 10%, creo. Y con las como atea. No católica, pues, no es nada, ¿no? ya de todas las religiones orientales, occidentales, cristianas, hay muchos cristianismos, católicos, que respeto, los católicos tienen muchas, tienen una, pueden ser clasificados de diferentes maneras. No hay un catolicismo puro y digan, no, esto es el catolicismo medio, ¿no? Entonces, muchas de las creencias que no podían aplicarse a las creencias católicas, ya ahora en verdad nos los tienen. Yo creo que cada vez más va a haber este tipo de fenómenos de creencias no católicas en un mayor número de ciudadanos. Y no son las católicas religiosas que se vienen. México va por el buen camino. Pues aún así, aunque sean ateos, parten de la misma situación con la que comentaba ahorita que hablábamos sobre Irán, Irak, Irán y Israel y bueno, todo el Medio Oriente. Que así como digamos los que son protagonistas, quizás un poco a excepción de China, ¿no? Pero tienen que justificarse a partir de este libro que es la Biblia y que por el cual no pueden del todo poner como los malos de la película Israel. También esta parte del ateísmo pues tienen que ir con la contratesis o con la negación de pues de Dios, ¿no? Entonces es como seguir alimentando la misma idea pero desde una postura contraria. Entonces, digamos, cuando se llega a superar ese límite o limitante, mejor dicho, quizás estemos en otro punto distinto, porque aunque sí haya crecido, que es un proceso, ¿no? Aunque haya crecido el número de ateos, a pesar de la fuerza que hay en cuestión de creencias en México, aunque políticamente se ha manejado el laicismo, sí, el siguiente paso debería de ser, y quizás me estoy atreviendo mucho a decir que es superar esa parte de Dios, que ya se viene discutiendo en la filosofía desde el siglo pasado, ¿no? Pero, digamos ya en la práctica, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Quizás no nos toque verlo, pero está en proceso. Fíjate que en eso tienes toda la razón, porque hasta el mismo nombre lo dice. Ateos, niego a Dios. ¿Qué niegas? A Dios. Oye, entonces lo estás considerando para negarlo. Y efectivamente, por eso la pregunta a la que responden los ateos de si existe o no Dios, y ellos dicen que no, es una pregunta mal planteada, porque existir se refiere a tener conciencia. Y todos los que afirman a Dios como el que los niegan, no pueden negar que sí existe en la conciencia, como concepto, así como existe el 2, el número 2. ¿A dónde está el 2? Pues en mi conciencia. ¿Y dónde está el punto geométrico? En mi conciencia. Pues hay muchas cosas que el hombre ha construido y que están como muebles en su conciencia. Y nadie puede decir no existe, porque sería no lo tengo en mi conciencia. Pero si lo estás negando, pues si lo, para negarlo tienes que tenerlo en la conciencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es una diferencia ontológica, o sea, material. Existir no es igual a ser. Pongo un ejemplo. Aquí en este momento tengo frente a mí un lápiz. ¿Qué hago con el lápiz? Lo toco. Lo huelo. Le paso la lengua y lo saboreo. Lo doblo, lo quiebro y escucho. O sea, me doy cuenta de que el lápiz es y también existe, porque tengo en mi conciencia el concepto de lápiz. Pero de este lápiz no es el que tengo en la conciencia. Este lápiz, el que estoy rompiendo, es un lápiz concreto. ¿Cómo aprendo este lápiz que rompí? Pues a través de mis sentidos. Pero el concepto de lápiz me llegó, tengo el concepto a través de los sentidos. No, porque el concepto de lápiz, no importa si es rojo, azul, amarillo, si tiene borrador o no lo tiene, si es cuadrado, si es octagonal, o sea, el lápiz es algo muy abstracto. Sí, es un instrumento que sirve para escribir. Pero lo que quiero es aquí, una cosa es el concepto y otra cosa es el lápiz concreto. ¿Cómo atrapo al lápiz concreto? A través de los sentidos. El número 2. No, por supuesto que sí existe. 2 más 2 es igual a 4. Yo puedo manejar el 2 de múltiples maneras. Tengo 2 ojos. Tengo 2 manos. Mañana voy a cumplir 2 años. Y todo tiene sentido, sí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un concepto que existe en la conciencia, en mi conciencia y la conciencia de muchos, que es el número 2. Y aprendemos las reglas para usar el número 2. 2 más 2 es igual a 4, sí, siempre y cuando sea en un sistema decimal, ¿no? Uh-huh. 12 más 2 es igual, o 24 más 2 es igual a 26, no, es 2. Porque ya no estoy en el sistema decimal, sino en el sistema horario, ¿no? Después de la hora 24, le sumo 2, no es la hora 26, porque esa no existe. Es la hora, nuevamente es el número 2, la hora 2. Por eso hablamos de 12 a.m. y 2 p.m. En fin, manejamos porque conocemos las reglas de cómo usarlo. Ahora, la construcción filosófica de Dios fundamentalmente consiste en haber construido el concepto. Hay un concepto que vamos a denominar Dios. Y podemos hablar de este concepto pues de forma matemática. Podemos decir, como muchos lo imaginan, ¿no? Dios puede tener 2 manos, 2 ojos, cuando se personaliza. Luego, alguien puede decir, no es eso, no es Dios. Bueno, pero Dios es bondad. Ya le estamos aplicando un predicado humano a una entidad abstracta que es Dios. Pero no es bondadoso como un humano, no, es el más bondadoso. Es en grado supremo y sabio y fuerte. Justo. O sea, todas las características se dan entre los humanos, pero en Dios se da en grado sumo, porque necesitamos reglas para usar el concepto. Y lo ponemos como un horizonte de lo mejor que el hombre puede ser para hacer lo posible y parecerse a ese concepto. Pues tienes que ser bueno. Aseméjate a Dios cada vez más justo, porque eso entiende el hombre y le gusta jugar a eso, a la perfección. Pero hay que mostrar cuál es el horizonte de perfección. En este caso estamos hablando de Dios. Dios existe, por supuesto, porque puedo hacer todo eso, pero no lo puedo ver. No lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo gustar. Así como con el lápiz. Bueno, entonces hay objetos materiales que no solamente existen, sino que son. Y hay objetos que solamente son conceptuales, pero no son. Entonces la pregunta, ¿Dios existe?, no puede ser nunca respondida con un no. Lo que sí se puede negar es Dios es. No, Dios no es. Efectivamente, Dios no es. No se hace presente a través de nuestros perceptos, de nuestro sentido, sino nada más a través de nuestros conceptos. Mientras que tu computadora sí es algo que puedes tocar, está fría, está caliente. Los sentidos. ¿Están presentes los sentidos? Son. No están presentes los sentidos, solamente existen. Por eso es que los unicornios existen. Por supuesto que existen. Como concepto existen. ¿Dónde hay un unicornio? En ningún lado. Entonces, los unicornios no son, pero sí existen. Entonces, es el error de trabajar con dos verbos que son distintos, como si fueran sinónimos, ser y existir. Pues por ahí yo creo que la cultura va a ir avanzando para hacer este tipo de... Y se puede convivir, ¿no? Entre comillas. No, yo puedo hablar de Dios sin matar a nadie. Sí, pero ahorita estamos viendo que Medio Oriente no es así tan fácil. Bueno, a lo mejor en ciertos lugares no hablaría porque más voy a sufrir represalias, ¿no? Pero entonces el tonto sería yo. Pero digamos que a nivel geopolítico, o ¿qué le podríamos llamar? Creencias generales, sería un poco complicado. Ya en corto, yo creo que ese tipo de discusiones ya se dan más. Sí. O sea, como todo es política, necesitas dominar a muchos. Y ese concepto es dominador, es subordinante, porque la gente quiere, yo digo que rehúye a la libertad, porque la libertad te obliga a ser responsable. Entonces la gente no quiere ser responsable. Entonces está dispuesta a sacrificar la libertad, que otro decida por mí. Y si ese otro nunca se equivoca, mucho mejor. ¿Quién es ese? Pues Dios. Diste la palabra clave, response, o sea, la habilidad de responder. Exacto. Veo a dos boxeadores católicos, es frecuente, o equipos de fútbol, los jugadores se persinan, ¿no? Ajá. Uno gana y el otro pierde, entonces, a ver, el que se persinó y perdió, ¿qué? Dios así lo quiso. Dice, o sea, porque la mercadotecnia es muy efectiva. Es porque así Dios lo quiso. Pero por algo será. Si ganaste, no, a todo da Dios. Le apostaste al bueno. Cuando Estados Unidos ganaba seguido, es para el equilibrio entre los dos hermanos, los dos pueblos hermanos de Estados Unidos y México. Y así de, ay, man. Era para, sí. Supuestamente, no hubiera conflictos, ¿no? Entonces, ¿esa es su función? Es el discurso. Ajá. O sea, finalmente todos son narraciones. La gente no crea argumentos. Cree historias, narraciones. Hitos. Mitos, exactamente. Por eso el Big Bang es un mito. Es un cuentito. Que va desde ese punto... Se habla historia del universo. Historia. El concepto del Big Bang es, en el momento de la explosión, aparecen las dimensiones. Antes no había dimensiones. No, pues era un punto. Un punto no tiene ninguna dimensión. Entonces todo aparece. Todo lo que es material aparece con la gran explosión. Y te cuentan la historia del punto 0000008 segundos y el Big Bang estaba así. Al segundo estaba así. Al año estaba así. O sea, al mes. El calendario de Carl Sagan, ¿no? El tiempo cósmico está dividido en... Y estamos en tal lugar. O sea, tienes que contar una historia. Sí. Para que la gente entienda y crea, porque en realidad una teoría física son ecuaciones, son sistemas de ecuaciones, pero se requiere que para que la gente apoye a los físicos, que los físicos le cuenten una historia de lo que hacen, de qué asunto tratan. Ahora, regresando a la pregunta que me hacías de, bueno, si llega una persona contigo y te dice que es una persona humana, en teoría, quienes se dedican a la psicoterapia no deberían de dar un concepto concreto, sino investigar cuáles son las creencias sobre ese concepto, y entonces, teniendo esa información, tú ya más o menos vas guiando a la persona para que encuentre un concepto más generalizado, intentando que no tenga sesgos, pero claro está que todo tiene sesgo, pero digamos lo más funcional posible, ¿no?, de acuerdo a la persona. Es por eso que las preguntas siempre se hacen así: primero ver para la persona qué cree sobre ello, antes de dar una información así nada más. Pues yo lo veo eso muy claramente en estos cursos de superación, ¿no? No, los de superación son finalmente los que, más que te imponen dice, creencias, ¿no? No por eso, todos son mejores, todos son lo mejor. Ámate a ti mismo. No, eso es pseudociencia, pseudopsicología. No, por eso, yo veo todo eso en esos cursos, uh-huh, de que apapachan al extremo de, no, todo está bien, nada más hay que cambiar aquí y allá, debes tener la fuerza de voluntad y con eso dominas el mundo y bla, bla, bla, bla, si bla. Tú lo piensas, tú lo creas. Ahí. Exactamente. Y sí, fíjate, si lo creas en la conciencia, no en la realidad. Pues sí, pero muchos piensan en esta de lo, del decreto, ¿no? Sí, yo me creo Superman, puta, sí. Aunque en la realidad no soy Superman. Hay un capítulo de Doctor House que habla sobre esa cuestión en específica. Donde él piensa, bueno, cuando ya se va al psiquiátrico, se hace amigo de uno de los internos. Y cuando piensan que ya está bien, dice, pues me lo llevo a pasear, ¿no? Dice, pues ¿qué puede pasar? Todo tranquilo, todo bien, y de repente dice, no, pues nos las pasamos bien, ¿tú cómo estás? Cuando voltea, está en la orilla del barandal con su capa de Superman y dice, House, soy libre, soy libre, tú me has enseñado esto de la libertad, voy a volar, y pues, se salta, y el House nada más se le queda viendo y escucha el trancazo y ya llega al hospital psiquiátrico él y pues su amigo, que ya era su amigo, todo enyesado. Y pues y aún así, le dice este cuate al House, gracias, porque me hiciste creer. Y el House se queda pensando de, pues se supone que era todo lo contrario, ¿no? Pero él pensaba que con pensamientos concretos iba a cambiar el pensamiento de, o el trastorno que tenía en su momento compañero, ¿no? Pero se dio cuenta de que las creencias, hijo, son mucho más complejas que ella, ¿no? Por eso, si, supongamos que no me hubiera pasado nada. Bueno, gracias Dios mío, porque no me pasó nada. Se fracturó todos los huesos. Dios así lo quiso, por algo lo quiso. O sea, no van a renegar de que fue voluntad de Dios. Eso sí. ¿No? Ay. O sea, ¿cómo pasamos de México al árbol de los mil frutos a Dios? Porque interesante. Es un fruto de la humanidad, sí, sí. Dios es un concepto, y que es un concepto que te ha trabajado en México. Hay seminarios, hay colegios, hay filósofos, hay gente común y corriente. Yo lo veo. ¿Cómo le llaman? Catequistas, ¿no? Los católicos, a los que van casa por casa, apóstoles o no, sí, hacen esa función, pero tienen un nombre específico, evangelizadores, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está metida en esto como creyentes y como negocio. Ah, claro. Entonces, Como negocio unos cuantos, como creyentes un montón. Y ese montón, de pesito en pesito, se llena el jarrito. Dice, yo prefiero tener 1,000,000 de amigos que me den 1 peso, a que tener un amigo y pedirle 1,000,000 de pesos. No lo voy a tener. Pues eso decía Roberto Carlos de sus canciones. Ándale. Si 1 peso cualquiera te lo da, y si tienes 1,000,000, pues vas a obtener 1,000,000 de pesos. Exacto. Pues así es, mi querido Roberto. ¿Existimos o no existimos? Como concepto. ¿Somos o no somos? Ah, eso es distinto. Sí, las dos cosas son distintas. Pues sí, existimos, sí. Somos también. Nosotros existimos como concepto y somos como algo concreto, material. Pues ya vámonos a dormir. Ve cerrando, Toño. México, el árbol de los 1,000 frutos. El nombre mismo lo dice. 1,000 frutos. ¿Qué cabe en este árbol? ¿O cuáles son los frutos de este árbol? Innumerables. Puede que en un momento no haya un determinado fruto, pero en otro momento ya tenga ese fruto. Hoy nos tocó, entre otras cosas, hablar de la guerra, de la comida como producto del avance de las guerras. Hablamos de México, hablamos de muchas cosas, de la caja de cartón, de cómo es que apareció el concepto de México de los 1,000 frutos como proyecto, y rematamos con una reflexión sobre nosotros mismos. Somos y existimos, y por qué Dios existe pero no es. México, el árbol de los 1,000 frutos, los esperamos en la próxima charla. Hasta entonces.